En una era en que todas las radios sonaban igual, nosotros cambiamos todo. 101.7. Bueno, ahora sí, ahí estamos. Buen día para todos, estamos en el sexto programa del Colectivo Integrador. Ya 6 programas del Bondi, impresionante. Sinceramente debo confesar, este domingo 28 de mayo, que no imaginé que pasara el tercer programa la historia. Así que llegar a un sexto programa es casi una cuestión muy interesante para este proyecto. Proyecto que tiene 4 años y que en este formato de radio, en 2 horitas, conjuga o integra, mejor dicho, distintas expresiones sociales, artísticas y distintos proyectos que, por ejemplo, hoy tenemos el lujo que nos acompaña una de las integrantes de un muy copado proyecto de la provincia. Aparte vamos a tener música, vamos a tener literatura, vamos a tener el adelanto de un libro, ni más ni menos que un libro que se va a presentar el 26 de junio en la Biblioteca Sarmiento Legislador, la de la Legislatura, y vamos a tener a su autor, que además es músico y nos va a acompañar en esta cruzada que estamos haciendo en el 50 aniversario de Pink Floyd, donde hemos presentado un disco tributo, donde nos estamos presentando básicamente en todo lugar donde nos inviten. Y como en estos días justamente se está acercando a la fecha cúlmine en donde la banda cumpliría 50 años, vamos a hacer varias canciones de ese disco, y así, en vivo, en el mismísimo programa del Colectivo Integrador. Y bueno, yo alguna que otra oportunidad les he hablado de un proyecto que se lleva a cabo acá en San Juan, un proyecto independiente también, que ayuda a todas aquellas personas que están en situaciones de riesgo, también le da una mano a los abuelos que están por distintas vicisitudes de la vida en instituciones. Se trata del proyecto Sí Acompaño, un proyecto muy, pero muy interesante que está muy presente en la provincia, tal vez en lugares donde no están presentes otros estamentos del Estado y demás. Y nos acompaña Cecilia Aranda de ese proyecto. Muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, Sí Acompaño. Para quien no lo conoce, ¿cómo le explicarías así como un primer pantallazo de qué se trata el proyecto de ustedes? Bueno, este proyecto en realidad nació en Mendoza, en los momentos en que Claudia Chirino, que es quien hoy nos coordina y nos convoca, ella vivía ahí y bueno, sus primeras actividades fueron allí. Sensibilizada por esta cuestión del abandono en lugares confinados, uh-huh. Vaya la paradoja, digamos. Claro. Que sufrían personas en hogares, no solamente ancianos en esa oportunidad. Después, cuando ella se traslada acá, a San Juan, el proyecto se amplía y no solamente ya las visitas son a hogares de ancianos, sino también en la terminal el compartir algún tipo de merienda, comida, uh-huh. cena con las personas en situación de calle. Entonces esas son las dos grandes grupos, digamos, a los cuales está dirigida las dos actividades que hacemos. Claro. Pero el mensaje siempre es el mismo, o sea, basado en la conciencia de la compañía al otro, para que el otro crezca y también crecer uno, que es lo que, digamos, en esta sociedad tan competitiva nos cuesta hacer. Exacto. Estamos tratando como de dificultar al otro, no de ayudar, ¿sí? No viendo que por ahí la ayuda al otro es también una ayuda a uno mismo, en lo personal, en lo material. Es impresionante ver cómo a lo largo del tiempo los voluntarios vamos creciendo como personas. Nos vamos amigando con el dolor, con el propio y con el ajeno, vamos encontrándonos con cosas profundas de nosotros mismos, vamos conociendo a la gente. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido? Esta pregunta es como tripartita. En primer lugar, ¿cómo ha sido la recepción cuando empezaron el proyecto en estas personas con esa necesidad, en situación de calle, con los abuelos? ¿Cómo fueron las primeras experiencias del proyecto? Bueno, yo te cuento, las primeras experiencias mías fueron en hogar de ancianos. Uh-huh. Y bueno, ellos están como son los ancianos, ávidos no solamente de cariño, sino de ser escuchados, de dialogar, de contar a lo mejor una historia mil veces repetida, contada, pero de que otro le preste su escucha, ¿sí? Quizás ellos, nosotros mentiríamos si dijéramos que ahí pasan necesidades materiales, porque todos están bien vestidos, claro, están medicados, están debidamente bien asistidos. Pero claro, lógico, al haber sido, digamos, depositados ahí o dejados ahí por sus familiares, las necesidades son más bien emocionales, de afecto, de escucha, de contención. Uh-huh. Bien, y este trabajo que implica salir a la calle, ¿sí? Esto que hacen en la terminal, ¿cómo es el grupo que lo lleva a cabo? ¿Cuánta gente está trabajando hoy en día en esa pata del proyecto? Como sí, esa pata del proyecto se divide en personas que se ocupan de recepcionar ropa, porque hay muchas donaciones de ropa y calzado, la clasifican, la limpian y se va distribuyendo. Hay un grupo que está trabajando acá y hay otra seccional o sucursal, digamos, que se acompaña en Caucet. Entonces, más o menos la modalidad es la misma. Hay una noche de ronda, que le llamamos nosotros, que es el momento en el cual se produce concretamente esta cena, que te digo, que se les lleva o se comparte con ellos. Y también, bueno, en esa misma oportunidad, si ha habido ropa o calzado que nos hayan donado, también se va distribuyendo de acuerdo a los pedidos que nos van haciendo. Bien, y una pregunta clásica, ¿no?, que se hace en esto. ¿Ha habido algún tipo de resistencia de alguna parte, de algún sector, para con el proyecto? ¿Algún comentario, cuestiones que siempre suceden en esto cuando aparece un proyecto tan original como necesario, pero que se maneja de manera independiente? ¿Han surgido estas resistencias típicas de mandato social, como quien dice? Seguro, porque por ahí hay algunas competencias incluso entre estos grupos solidarios, aunque no creas. Pero yo creo, Rodolfo, que todos estamos llenos de prejuicios. Entonces, cuando uno sale a la calle, lo que uno tiene que hacer es como sacarse esa ropa de prejuicio, ese bagaje, que todos los tenemos. Lo teníamos nosotros, lo seguimos teniendo algunos prejuicios quedan, y también a su vez instituciones, personas, otras entidades también los van teniendo, porque están integrados por personas, lógicamente. Entonces también es una invitación a ir como depurando, ¿no? Esto de que hoy, qué dijo que piensen, qué dijo que hagan. Nosotros, por ejemplo, a fin de año, la municipalidad, por ejemplo, nos prestó la Plaza Verastain para que tuviéramos ahí para hacer nuestro festejo de fin de año. Instalaciones, sonido. Por supuesto que, como vos decías, al principio el proyecto llama la atención porque no es nada más un proyecto solidario basado en entrega de bienes, claro, ¿sí? Sino que aquí llama la atención el tipo de tratamiento que nosotros hacemos con la gente, ¿no? O sea, el tipo de diálogo, de lo que estamos buscando, de lo que queremos hacer, un poco meterse en el dolor del otro. Uh-huh. Esto puede ser lo diferenciador realmente. Exacto. Si lo comparas con otros grupos. Claro, que no solamente se basa en lo material, en la ayuda material, sino que va mucho más allá. Sí. Una cuestión subjetiva, una cuestión emocional. Y yo creo que ahí está el acompañamiento real, me parece, no solamente en la entrega de algo, sino en esto que hacen ustedes. Y en eso, quien esté escuchando y se pregunte, por ejemplo, ¿hace falta tener algún tipo de experiencia en este tipo de trabajo para integrar el proyecto? ¿Hay que, qué sé yo, leer algo, nutrirse de alguna información, de alguna cuestión metodológica? O sea, ¿cómo se llega como para conocer, no solo para conocer, sino para llevar a cabo las actividades que hacen ustedes? Bien, yo cuando empecé nada más tirándome a acompañar, digamos, es decir, que hay mucha gente que, digamos, por algún dolor o algo no superado, quizás no se anima a dar este paso, ¿no? Claro. O te donan muchas cosas, pero te dicen, no, yo todavía no puedo. Yo creo que el primer paso es el que hay que animarse a dar. Animarse a vencer las propias barreras, ¿sí? Y después también recibimos nosotros capacitaciones. De hecho, hemos hecho cursos en Buenos Aires. Claudia, nuestra coordinadora, también nos brinda reuniones donde se tocan este tipo de temas, ¿no? Uh-huh. Las personas, como los ancianos cercanas a morir, la problemática de la muerte, de la enfermedad. Eso nosotros también lo vamos trabajando. Claro. Porque no es fácil acercarse a todo tipo de gente. Algunos están más abiertos a hablar de sus dolores, de sus miedos, y otros no. Uh-huh. Esta pregunta me surge más desde mi rol de psicólogo, de licenciado en psicología, aunque no parezca, como dice un amigo. Las familias de los abuelos que están presentes, ¿no? Las familias presentes, porque lamentablemente, seguramente hay algunos abuelos que no tienen esa posibilidad. ¿Cómo se es la interacción entre esas familias y ustedes cuando, por ejemplo, están ahí? Si coinciden, obviamente, en el horario y todo. O sea, ¿cómo lo ven las familias? ¿Qué han recibido ustedes de parte de esa familia? Bien, a ellos les agrada, por ahí ellos no interactúan, pero miran, nos sonríen, uh-huh, o digamos, asienten que les gusta lo que estamos haciendo, porque incluso a veces sí se conectan. Algunos por ahí nos ven estar ahí voluntariando, como digo yo, uh-huh, y nos ofrecen, mire, ya le voy a traer ropa, ya le voy a traer, o sea, prestan mucha colaboración y uh-huh, mucha aprecio por lo que estamos haciendo. Qué bueno eso, porque también implica eso una superación de resistencias y prejuicios, ¿no? Que las familias de los abuelos se hagan amigos de un proyecto que no deja de ser novedoso, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo, por ejemplo, de este año, a corto o largo plazo, en cuanto a esto, al campo de laburo del Sí Acompaño? Bueno, debido a estos cursos que nosotros, te digo, algunas fotos en Caucete. Sí, sí, Caucete está trabajando maravillosamente también, como te digo, con personas en situación de calle. Es lo que ellos están haciendo por el momento. Ellos no están trabajando en forma continuada con ningún hogar allá en Caucete, uh-huh, pero sí se trasladan para acá cuando, bien, vamos al hogar. Y bueno, están trabajando muy bien, el grupo está bien formado, bien organizado, los turnos para quien hace de comer, digamos, los voluntarios nos repartimos, tal martes armamos como un calendario, le toca tal y tal llevar comida o llevar café o llevar sopa o llevar... Qué bueno que tengan un organigrama, sí, como para poder sí, entonces vamos rotando, ¿sí? Exacto. Porque bueno, nosotros también tenemos nuestros tiempos, uh-huh, y la organización también genera una logística y un cierto desgaste, digamos. Seguro. Entonces nos vamos rotando. Uh-huh. Bien. ¿Se pueden expandir a otros departamentos? ¿Lo tienen pensado? ¿Masificarlo más al proyecto? Puede ser. Lo que nosotros por ahí, es difícil encontrar voluntarios que en el tiempo, digamos, perduren. Uh-huh. Y un poco por ahí esto de las invitaciones a la radio, que siempre agradecemos, nos sirve a nosotros para, bueno, dejar la página y que se metan, sí, sí, o que llamen algún número de teléfono si están interesados, digamos, en ser voluntarios, porque la expansión va a depender también del número de colaboradores, uh-huh, que tengamos. Obvio. Si no, es como que de todas formas está el proyecto de generar una sala para ancianos cercanos a la muerte o con enfermedad. Claro. Está esa idea, uh-huh, y seguramente algún día la vamos a ir concretando. Perfecto. No solo te voy a preguntar cómo puede hacer la gente para integrar el Se Acompaño, sino antes de eso, ¿hay algún tipo de bibliografía al respecto? ¿Algún libro que haya surgido del proyecto, que esté por surgir o por fuera del proyecto, que vos recomendás como para establecer una alianza teórico-práctica para este tipo de labor? Sí, sí, sí. Claudia presentó el año pasado Acompañar, Humanizar, Inmunizar. Uh-huh. Ese libro es un poco la recopilación de lo que ella vivió en los primeros hogares de Mendoza donde visitó y lo que se cerró un poco aquí, ¿sí? Uh-huh. Ahí hay también experiencias o frases de uno de los maestros que tuvo Claudia Chirino, que fue el doctor Dopazo, que es psicólogo, Hugo Dopazo, psicólogo y médico, que él fue en la Argentina en los años 80 uno de los precursores de esto de hablar de la muerte. Claro. Y del final de la vida, cómo enfrentar el final de la vida. Lo cual durante muchas décadas fue también materia de no hablar. Exacto. De prejuicios y demás. Exacto. O sea, de tratar de no hablar de eso. Sí, sí, él hasta la fecha es probable que tenga grupos terapéuticos funcionando con esto, ¿no? Uh-huh. Con familiares de personas, con cómo enfrentar la muerte. Entonces, ese libro es de Claudia y también hay publicaciones del doctor Dopazo, cursos, que él en este momento está viviendo en Entre Ríos, creo. Hay material, sí, hay material. Buenísimo. Pues bien, ¿cómo hace la gente para conocer, contactarse, integrar Se Acompaño? Bien, nosotros tenemos nuestra página en el Face, que es Se Acompaño. Ahí pueden enviar mensajes, uh-huh, consultar dudas. Muchos por ahí nos llaman para ofrecernos ropa, donar. Exacto. Sí. Y si no, pueden llamar a mi celular, que es 154-578-699. Perfecto. Bueno, Se Acompaño, un proyecto que habíamos hablado, pero ahora por suerte hemos tenido la presencia de una de sus integrantes y que agradecemos, siendo domingo aparte, que haya venido. Muchas gracias, Cecilia. De nada. Bueno, nos vamos a la primera pausita con el amigo Hugo ahí en controles. Hugo Álvarez, no, Hugo Cárdenas, porque hay Hugos y Hugos, todos buenos ellos. Vamos a la pausa. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado. Estamos compartiendo el colectivo integrador. Resortes viejos de este amor. Juntos, muy juntos. Inicio de espacio publicitario. FM Alas. Todos los días, de 13 a 14 horas, informate en Resumen de Noticias, junto a Carlos Castro Espinosa, a través de Cadena Vida y FM Alas. Momento político. Lo más trascendente del escenario de la política actual. Entrevistas exclusivas. Informaciones parroquiales y archivos irresistibles. Momento político con Carlos Castro Espinosa, José Núñez y Jesús Miranda. Momento político. Todos los miércoles desde las 22 horas por Radio Alas 101.7. Todos los sábados de 10 a 13 horas desayunamos con Los Intocables. Carlos Castro Espinosa y Hugo Cárdenas analizan junto a los principales referentes todo el contexto político, social y económico a través de FM Alas 101.7 y Cadena Vida 95.3 MHz. Los Intocables en vivo desde Saro Morsicato Resto Café, Rivadavia 12 Este, antes de Mendoza. Los Intocables 2017. El Colectivo Integrador, un programa que une todas las expresiones artísticas en dos horas: literatura, música, teatro, artes plásticas, unidas en El Colectivo Integrador. Todos los domingos de 11 a 13 horas en Radio Alas 101.7, junto a tus emociones. Para reflejar toda la actualidad gremial, local y nacional, Meridiano Sindical, con Carlos Castro Espinosa y Jesús Miranda. Meridiano Sindical, miércoles de 20 a 21 horas por Radio Alas 101.7. Meridiano Sindical, con el auspicio de Juventud Sindical, ATSA, Sanidad San Juan, Alfredo Duarte, Secretario General. Todos los días, todo el día, todas las noticias. La séptima.info, periodismo de anticipo. La séptima.info. Emergencias Rawson. Estamos dedicados a brindar eficientemente una gran calidad en prestación de salud, siendo responsables y confiables. Emergencias Rawson. Avenida España 939 Sur, Rawson. Fundación Protea presenta el suceso teatral del año, el éxito de la gente, el otro lado de la cama. Te reís cada 20 segundos con Nico Vázquez, Jimena Cardi, Benjamín Rojas y Sofía Bachano. Domingo 4 a las 19, Teatro Sarmiento. Anticipadas ya en tarjeta Date y boleterías del teatro desde el viernes 2. El otro lado de la cama, la comedia más premiada. Auspicia, Gobierno de San Juan. Capital se mueve al ritmo del Zumbatón. Sumate a una nueva edición del Zumbatón. Este sábado 3 de junio, desde las 4 de la tarde, en Avenida Ignacio de la Rosa y Las Heras. Inscripciones, Dirección de Deportes de la Municipalidad, en Mitre 647 Este y en la sede de UDAP, de Calle Salta 181 Norte. Valor, un alimento no perecedero, entregado al momento de la inscripción. Organiza, Municipalidad de la Ciudad de San Juan, UDAP, Fundación del Sanatorio Argentino, invitado especial, Instituto de Ablación e Implantes de San Juan. Baila por la vida, Zumbatón, sábado 3 de junio. AXA Sanidad San Juan ofrece en su camping la práctica de mami hockey, juvenil e infantil, futsal para libres y veteranos, escuelita de futsal, taekwondo, artes marciales, vóley femenino, juvenil e infantil. Acércate, la mejor propuesta. AXA Sanidad San Juan, Juventud Sindical, Alfredo Duarte, Secretario General. Si tenés entre 13 y 18 años cumplidos y sabés cantar cualquier género musical, esta es tu oportunidad de empezar a ser un gran artista. Un gran artista. Te damos la posibilidad de grabar tu primer demo. Participá de la primera edición de La Nueva Voz 2017 de San Juan. Estaremos en todos los departamentos. Esto es así. Dejamos la posibilidad de grabar tu primer demo. Si te pido un beso. Inscribite gratis en Aberastain 483 Sur, Capital. O llamanos al 155-043078. O a través del Facebook Prensa Mardán San Juan o Mardán San Juan. Cupos limitados. Mardán es expresión. Te esperamos. Auspicia y organiza Asociación Civil Mardán. Presidente Marcelo Tejada. Por las escribanías pasan muchas decisiones personales, familiares y empresariales que requieren de la fe pública. Y son los escribanos los garantes de esa seguridad jurídica en cada acto notarial. Escribano Dr. Rodolfo Lucio Mo, Caseros 185 Norte, primer piso, oficina 1, teléfono 421-5901. Escribano Dr. Rodolfo Lucio Mo, su escribano de confianza. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito, estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito, hacemos. Este fue nuestro fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. FM Alas. Pistones de Estamos compartiendo el colectivo integrador. Resortes viejos, este amor que va. Estamos en el colectivo integrador, bien decía el separador, la separadora. Y recién hablábamos de los 50 años de Floyd, de Pink Floyd, de estos meses de mayo y junio en donde se cumplen 50 pirulos que la banda empezó a hacer música. Y ahora nosotros vamos a hacer, junto con el amigo José Félix Martín, que lo van a conocer primero no por su voz, sino por su soplido. Vaya término. Saxofonista, el muchacho, escritor. Y vamos a hacer una canción que pertenece al Canto del Cisne, digamos, de Pink Floyd, del último disco, de un disco llamado Endless River, Río Sin Fin, y la canción se llama Louder Than Words, algo así como mucho más que palabras. We beat and we fight, passing over your side. The things we do, this time together, rain or shine, stormy weather, the things we do. Before really grace, you're taking on places we can curse in and nurse in and give it a name. Louder than words, the things all we do. Louder than words, the giving some fruits. Louder than words, the sum of the part. The beat in the heart is louder than words, louder than words. It's been on its time, dancing over your side. Old pair of shoes and fading blues, don't tap at the river. Let's go ever flow wherever you go. There's more than lies. Louder than words, the things that we do. Louder than words, giving some. Louder of words, the sum of the parts. Félix Martín. Muy buenos días, Rodolfo. Buenos días también para la audiencia en este domingo. Para la radio audiencia. Bueno, el amigo José Félix Martín, eximio saxofonista de nuestra provincia, también es escritor y ha hecho un libro que va a ser presentado, como dijimos al comienzo, en la Biblioteca de la Legislatura, en la Biblioteca Sarmiento Legislador, el día 26 de junio, y se llama El Libro de las Deliraciones. O sea, nuestro amigo, desde el mismísimo título del libro, impone desde ya un neologismo, una palabra, esto de las deliraciones. Así, en una primerísima instancia, ¿qué es el libro de las deliraciones? Sabes que esa pregunta, cada vez que me la hacen, se me hace un lío en la cabeza, porque como ya te expliqué, bueno, personalmente fuera del aire y también recién bueno, Cecilia, que hablábamos ahí en el corte intermedio, me cuesta expresarlo porque yo empecé escribiendo sin saber que iba a ser un libro. O sea, arranqué escribiendo lo que sentía sobre el papel, como bueno dice también la introducción. Es un poco de poesía, un poco de cuento corto, un poco de micro relato, relato breve. Pero, ¿cuál es el punto? Digamos, la palabra deliraciones, ¿qué significa? Porque como todos sabemos, ¿no? Como vos dijiste, un neologismo no existe, sí, en la Real Academia Española. Digamos que cuando uno delira, no es consciente del delirio o no lo puede controlar. Una deliración sería un delirio provocado a propósito y siendo consciente de ello. Claro. Una cosa así, si vamos un delirio a definir. Autoinducido. Sería. Exactamente, o una delación, autodelación de delirio, que, claro, que por eso tenemos deliración. Básicamente es una tergiversación de la realidad, que si bien las palabras describen lo que pasa, pero de una forma tan rebuscada o poética, si queremos decirlo en un término más elegante. Claro. Termina apareciendo cualquier otra cosa. Y bueno, juega mucho también el tema de la rima, la musicalidad de la frase. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que yo quiero provocar en el lector? Es que al terminar de leer el texto quede una sensación de placer y no de haber perdido el tiempo en leer. ¿O viste esas películas que terminan y te queda a gusto? Sí. A nada. Bueno, algo idea, le faltó o mucho le sobró. Claro, bueno, la idea no es esa, sino que bueno, en cada texto, al finalizar, al menos, por lo menos a mí, me provoca eso. Está mal que lo diga tal vez porque soy el que lo escribe, pero me gusta rematar con finales por ahí inesperados o impredecibles. Claro. El libro de las deliraciones, que lo abrís y qué estructura tiene? ¿Es un libro de cuentos, de poesía? ¿Es una novela? ¿Qué es como estructura? ¿Qué se encuentra el lector al abrir el libro? Y encuentra relatos breves. Tenés, digamos, prácticamente uno por página, algunas llegan a abarcar dos. Digamos que son bocadillos literarios, así me gusta también llamarlos, porque al igual que una caja de chocolates, no se recomienda comérsela toda de un solo bocado, porque claro, terminan sabiendo todos a lo mismo. Uh-huh. En este caso, como recomendaría como doctor, uno por día. son bocadillos literarios que te dejan pensando por ahí, rumeando de qué se trata. Es también un poco el juego de la adivinanza, decir, ¿qué quiso decir este claro, tipo acá, viste? Una cosa así. Y sobre el final del libro ya hay un par de textos más abocados al formato de la poesía. No sé si decirlo como poesía pura, porque repito, yo empecé a escribir sin saber bien, digamos, sin tener idea de formatos, de literatura, de esta parte estructural, sino más bien escribía lo que sentía con las herramientas que tenía a mano. Claro. Nada más. Y terminó resultando algo que, por lo menos en la devolución que he tenido de la gente que lo ha leído, le ha gustado. Uh-huh. Así que, bueno, muy contento de... Está bueno eso. Está de bueno. Poder publicarlo. Que eso por ahí me frenaba también. Claro. No lo quería publicar porque yo no sé si va a ser del agrado del público, si no, uh-huh. Porque es algo muy mío. Pero bueno, aquí estamos. Dentro del proceso, lo que siempre le he preguntado a los escritores, amigos que han venido acá al programa... En el proceso de creación, de inspiración para crear este libro, ¿cómo se ha dado en cuanto a tiempo? ¿Lo hiciste vos todo de un solo tirón en distintas épocas de tu vida? ¿Algunos textos son más antiguos que otros? ¿Otros totalmente recientes? ¿Cómo es temporalmente el libro? Temporalmente, digamos que tiene una longevidad interesante. Uh-huh. Es un libro que tiene una gestación de 10 años, a pesar de que el libro no es tan extenso como uno diría, bueno, escribió durante 10 años, debe ser un libro de 3 tomos mínimo. Claro. No, el libro yo empecé a escribirlo, si no me equivoco y si no me traiciona la memoria, a los 19 años. Escribí los primeros 5 textos que conforman el libro. Y como dije, no, mi idea no era hacer un libro, sino simplemente... volcar en un papel lo que sentía y tenía necesidad de escribir. Pasó un tiempo, me volví a sentir igual y volví a escribir. Digamos que en ciertos momentos, cuando me sentía perturbado, motivado o qué sé yo, afligido, qué sé yo, distintos sentimientos, como que aprovechaba la tinta para desahogar esos sentimientos. Y a lo largo del tiempo, bueno, fue conformando una linda pila de textos que, bueno, finalmente lo vi como importante para mí, digamos, poder expresarlo al mundo. Digo, a mí no me sirve tenerlo guardado. Y bueno, fue así como los últimos textos ya sí los he escrito pensando en que formarían parte del libro, dentro del último capítulo, que los llamo momentos en vez de capítulos, justamente porque escribí por momentos. Bien. Los últimos, no sé si 8 o 10 textos son ya pensados para el libro. Y si se quiere, se ve una especie de crecimiento en cuanto a la técnica o al material, digamos, que se presenta. También porque yo crecí como persona. En 10 años uno obviamente cambia. Así que, bueno, eso sería en resumen el libro como estructura. ¿Qué hay con esta cuestión de tu vínculo y rol de músico con la literatura? ¿Cuánto lo has podido vincular en el libro y viceversa? El libro en la música que sea. Bien, es imposible, digamos, dentro de lo que escribí, negar que hay música, digamos, está, no sé si en el 50% de los textos menciono, adrede o a escondidas, adrede no, evidentemente o a escondidas, mi relación con la música, ya sea a través de algún instrumento en particular, ya que, bueno, yo empecé a tocar la batería a los 13 años, hasta los 18, después, bueno, arranqué con el saxo. Entonces, sí o sí, como forma parte cotidiana de mi respirar el tema de la música, no podría no estar en los textos. Así que, tanto en la frase, digamos, de los textos, en cuanto a la, ¿cómo se dice? La musicalidad de los textos, no sé, no sé cómo llamarlo. La métrica. La métrica, ahí está, gracias. En la métrica se nota también más, al punto tal que algunos textos que podrían ser música tranquilamente. Lo he pensado en alguna oportunidad. ¿Por qué no hacer el disco de las dedicaciones? El disco de las dedicaciones, sí, lo había pensado. Y bueno, la mención de los instrumentos está, claro, que muy escondido, digamos. Por ahí alguien que me conoce mucho puede entenderlo, y el que no puede llegar a deducirlo o imaginarlo. están. Está la música, están instrumentos, incluso con, hasta con nombres en algunas oportunidades, en algunos textos. Lo que sí, invito a quien no tenga idea de qué se trata, a que, bueno, el día 26 de... ¿Qué mes era? De junio. Es que me pierdo. Ese pero... mes que empieza la semana. Exactamente, el 26 de junio, ya a menos de un mes, están, sí. De la presentación oficial de El Libro de las Deliraciones. Bueno, lo ahí... ha dicho usted, amigo, va a haber una presentación oficial el 26 de junio, pero va a haber otras presentaciones. Otras presentaciones posteriores. De gira El Libro de las Deliraciones. Exactamente. A mí me provoca mucho placer, no sé si está bien que lo diga como escritor, repito, pero... a mí me provoca placer leerlo, no porque lo haya escrito yo, sino por el remate de los textos. Me he preocupado mucho de que siempre los finales sean esto que te pone la piel de gallina o esta sensación de wow, mirá lo que dijo al final. Así que, si bien son cortos los textos, cada uno de ellos, tienen una condensación de y un entrelazado de juego de palabras, de ideas, de emociones, al punto tal que, bueno, se puede decir que es un bombón. Exactamente. Casi como la forma casi perfecta de combinar música, literatura y gastronomía. Y gastronomía. También la presentación. Bien, obviamente en el bloque que viene vamos a leer algo del libro. Uy, sería y ahora buenísimo. Vamos a cerrar este bloque con otra canción, Another Brick in the Wall. Ni más ni menos, aquel primer single corte de Wall, de aquel disco de Pink Floyd. Otro extracto de tu disco presentado. Exactamente, y el tema que hicimos allí en el Museo de Bellas Artes, así que ahí vamos. Thank you.

left when I was alone. You promised me stone from your heart. My head is the ground. I was hard to weigh down, dreading the sound. You know, please. Please lift a hand. I'm only a person, the Eskimo chain, and I tattoo all my brain. By the way, won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? Oh. En el año 2004, mientras disfrutaba mis 17 años recostado en un departamento con vista al mar, sentí la incontenible necesidad de supurar en letras aquella sensación que me abrazaba. Fue como si una fuerza suprema, imposible de resistir, me hubiera obligado a librarme de lo que se agolpaba en mi cabeza. Comencé a escribir casi de forma inconsciente, sin sospechar que aquella vieja hoja de cuaderno se convertiría en la primera de muchas otras carillas que verían la luz años después, conformando este humilde libro que hoy pongo en tus manos. Distintos fueron los motores que encendieron la necesidad de escribir este encubierto retrato autobiográfico, pero sin duda alguna, todas las deliraciones, como he decidido nombrarlas, que aquí te comparto, son efecto vivo de una fuerte sacudida emocional o simple cotidianeidad condimentada con una pizca de locura creativa espontánea. Podría decirse que esta historia está basada en hechos reales. De más está aclarar que no todas las palabras que parí sobrevivieron a la afilada garra de la autocrítica. Cada momento o capítulo marcan una época, un quiebre y una bisagra en una dilatada materialidad temporal. De suerte que no parece ser el mismo ser quien se ha acercado año tras año a colaborar en la creación de este compendio. Dejo a tu criterio la... Damas y caballeros, esa era la introducción del libro de las deliraciones de José Félix. Félix, porque al lado voy a presentar a otro José, y que no es Félix, de José Félix Martín, la intro de del libro de las deliraciones. Y antes hacíamos una cuestión en un disco homenaje a Pink Floyd llamado Juegos de Mayo, dedicada al fundador, que justamente pereció a la locura hasta su muerte por el uso indebido de ácidos, porque hay un uso debido de ácidos. Por ejemplo, el muriático, cuando uno lo precisa para distintas funciones hogareñas. ¿Sí? Sid Barrett, y hacíamos tres temitas de Sid Barrett que están en este disco. José Félix, una última pregunta antes de pasarle la posta a otro escritor. Sí, señor. Otra alondra de la literatura, que es José Miguel Páez. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Un músico escritor cómo hace una presentación de un libro? Será la gran pregunta. Y un músico escritor debería, casi de cajón, diría yo, sí, hacer música en la presentación de su libro. Exacto. No sería concebible una presentación parca donde solo se leyera un texto que, si bien difícilmente sea parco, va con música. O sea que el día 26 de junio, en la Biblioteca Legislador Sarmiento, va a estar la presentación del libro de las deliraciones, con lecturas de texto del mismo libro, y obviamente entre texto y texto habrá música en vivo, fragmentos del disco Juegos de Mayo, acá del señor locutor Rodolfo Zamora Damonte, también, bueno, algo mío propio de creación exclusiva para la presentación del libro, algo en lo que estoy trabajando actualmente, que no me había animado hasta ahora, así que bueno, estoy componiendo por, no sé si por primera vez, pero en público, digamos. Tenemos un artista integral en una presentación integral. Así será. Eso es lo que corresponde. El amigo José Félix no se va, el amigo no se va. Y quien viene, ya vino en realidad hace un ratito, es otro amigo que es como una de las figuras del colectivo integrador, que lo integra casi antes de que se llamara colectivo integrador, cuando se llamaba El Col. Wow. El señor José Miguel Páez, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día para todos los que están a esta hora en la casa escuchándonos, sintonizando el colectivo integrador. Un placer realmente estar acá. Como se podrá escuchar, el amigo realmente, a diferencia mía, es locutor de verdad. Y ha sido no solamente el locutor oficial del colectivo integrador en todas las presentaciones, happening, varieté, ferias, recitales y hasta noches de juerga, inclusive. Empieza la joda anunciando. Sino que también es un excelente escritor. Tiene publicadas sus obras, tanto a nivel de cuentos como de poesías, en una antología que salió en el 2014 llamada Textos Colectivos. Textos y voz en un audiolibro llamado Litiamú, que presentamos el año pasado en el Teatro Municipal. Y también está en la antología Puro Cuento, algunas de sus obras, relatos breves, como el mismo nombre del libro lo dice, cuentos, ¿no? Pero ahora está embarcado en la publicación de su primer libro, utilizando un término más musical que literario, solista. Comentale a la amable audiencia cómo es este proyecto. Bueno, en realidad, lo que no me gustó todo lo que dijiste sobre mí, todo eso era yo, y no sabía. Todo. Pero, y mucho más, ¿eh? Ah, caramba. Y mucho más. Ahora lo que no entendí fue lo de Alondra, ¿no? Es una cuestión poética. ¿A dónde vamos a parar? Sorpresiva, digamos. Y casi inentendible, pero está bueno. Claro, una Alondra. Sí, sí. Claro. Londres sería otra cosa, ¿vio? Alondra. Viene a presentar sus obras, ¿no? Y no sé si sus obras o sus obras, ¿sí? Pero bueno. Bueno, este libro se llama Colección de Servilletas. El libro ya está prácticamente finalizado, está terminado de escribir, está en imprenta, en proceso, sí, de correcciones. Y bueno, verá la luz, yo creería que en un par de semanas más ya lo tenemos en la mano como un producto terminado. Genial. ¿Por qué se llama Colección de Servilletas, justamente? Porque todas las ideas que ahí se expresan surgieron como una idea anotada en una servilleta, generalmente en un bar. En un bar o en cualquier lugar donde hubiera una servilleta de papel, es como que te inspira, ¿viste? Como que te llama la servilleta. Escribí algo en mí. Y bueno, yo creo que ha inspirado a varios, ¿no? Seguro. La servilleta no solamente a mí, sino como inspirado a algunos, ¿se acuerda? Algunos políticos en una época que hicieron la famosa servilleta aquella donde... Esa fue una máxima inspiración, incluso de orden monetario. De todo orden. La servilleta ha inspirado tantas cosas que merecía un homenaje, que merecía la colección de servilletas. Abrimos el libro Colección de Servilletas, ¿y con qué formato, con qué estructura nos encontramos? ¿Nos encontramos con cuentos, con poesía, con todo eso y más? Yo diría que todo eso y más. Nos vamos, cuando abrimos el libro, nos vamos a encontrar con la bienvenida que nos da la propia servilleta. Bien. Y donde en un monólogo ella nos expresa y, bueno, toma ella la posta y nos habla ella a nosotros. Uh-huh. Así como nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, se lo contamos primero a la servilleta y de ahí creamos. Uh-huh. Bueno, en este caso es ella quien nos cuenta a nosotros su vida y por qué está ahí y por qué se ganó el derecho, claro, de estar ahí. Eso nos va a contar la servilleta. Y a partir de ahí viene toda una serie de cuentos. Estos cuentos están hechos, como le preguntaba a José Félix, en distintas épocas de tu vida, surgieron de un solo tirón de inspiración, porque cada escritor tiene sus tiempos, obviamente. Pues sí, que surgen a partir de esta cuestión de la servilleta. ¿Estas servilletas son algunas de antaño, otras recientes, de una misma época? son servilletas de diferentes épocas, porque siempre, yo desde que conocí una servilleta que escribo o rayo o hago algo en ella. Entonces creo que desde, hay relatos desde, muchos se perdieron, como lo explico, en alguna parte se perdieron en el tiempo, digamos, ¿no? Se quedaron ahí, por ahí hay algunos textos míos que quedaron grabados en un banco de secundaria. Mirá. Y bueno, eso no podía poner colección de bancos porque no los tengo. No, aparte. Así que coleccioné la servilleta, era más fácil de llevar. Hubiera sido de producción mucho más cara, digamos. Sí, sin duda. Rastrear los bancos. Rastrear todos los bancos. Una acotación haré. El amigo Páez, en la participación que tuvimos en febrero en la Feria Internacional Libro de la Ligua, también. Para internacionalizar este concepto de servilletas, también produjo algunas servilletas cruzando la cordillera. O sea, no solamente se remite a un solo lugar a nivel geográfico lo de la servilleta. No, para nada. Hubo servilletas que surgieron, como te dicen, cafés acá, otras ahí en Chile, por ahí en algún bodegón de Chile, no solamente en ese viaje, sino en otros anteriores también. Otras que surgieron en Capilla del Monte, por ahí en alguna estación de servicio en la madrugada, cuando llegás y decís, bueno, de acá hasta que abran el hotel, ¿qué hago? Claro. Tomo un café y vas al café, te encontrás con una servilleta y después decís, qué lindo para compartirla esta servilleta. Totalmente. Y bueno, y hoy decidí compartirlas precisamente. Entonces han sido en diferentes épocas de mi vida y en diferentes circunstancias y lugares. Geografías distintas, digamos. Una pregunta, ya que va a ser la cuarta publicación. Pregunta que le echo a todos los escritores que ya tienen un camino hecho en cuanto a publicaciones. ¿Vos como escritor qué le sugerís a quien, por ejemplo, no se anima a publicar o incluso a leer públicamente y tiene un montón de textos escritos, pero no se anima por prejuicios, mandatos? ¿Qué le sugerís vos como escritor? Primero, liberarte de prejuicios, mandatos y leerlos. Podés reírte de ellos, cambiar vos el punto de vista, cambiar el paradigma, como dicen en las neurociencias. Exacto. Cambiar el paradigma, o sea, salirte de ese autocrítico y verlo y decir, sí, yo escribí esto, y mostrarlo y reírte de vos mismo. Y eso va a hacer que lo veas de otra manera y que puedas expresarte más libremente. Primero, animate a leer vos. Porque yo, lo que me pasó mucho tiempo con la escritura y luego con las fotos, ¿viste? Sí. Y, bueno, ya me animo a que me saquen fotos. Lo que no me animo es a que me las muestren. Exacto. Todavía. No me animo a mirarlas. Claro. Entonces, bueno, con eso, con las escrituras pasa lo mismo. Me animé a escribir, pero todavía no me animo a que nadie la lea, ni siquiera a leerlo. Exacto. Primero animate a leerlo, releerlo. Más si es algo que escribiste cuando tenías 17 años, hoy tenés 25, 20, 30, la edad que tengas hoy, 40, 50, y lo vas a ver sin duda de otra manera. A diferencia, con toda la impronta que ya tenés hoy, con toda la. De incluso dichos de. Está bueno esto, porque a diferencia de muchos dichos de grandes escritores, incluso Ernesto Sábato, Benedetti, que decían que había que tirar todo lo que a uno no le gustaba. En realidad está bueno guardar todo porque implica también un proceso. Exacto. Esto que decís vos, algo que uno escribió a los 17 años. Y te pareció genial. Claro. Hoy lo ves y te parece una exactamente basura. O incluso tenés la sorpresa y lo ves dentro de 5 años y te vuelve a gustar. Claro, exactamente, está bueno eso. Bien, y hablando de compartir, qué mejor que nos leas algo de tu obra. Ah, yo esperaba un mate. solo si lee, es como la condición. Algo así como compartir. Bueno, podríamos compartir algún pequeño relato o si no algunas servilletas más cortitos precisamente. Sí. Con las servilletas nos vamos a encontrar. Ahora te cuento básicamente la estructura, antes que nada, del libro. Sí. Así como habíamos comenzado la charla, comienza con son relatos, básicamente el libro son relatos. Y después continúa con algunas cosas que no se sabe qué son. Terminan siendo relatos con un orden poético. Claro. Que después decís, pero poesía no es. ¿Y esto qué es? Claro, pregunté y me imagino que se lo va a preguntar el lector. Y finalmente agrego servilletas. Bien. Son servilletas sueltas, que fueron frases, como te decía, algunas escritas en servilleta que se transformaron en cuentos, otros se transformaron en poesías o pseudo poesías, y otros que quedaron ahí, en una simple servilleta. Y algunos dije, ¿y por qué no? Las muestro. Claro. y ahí las comparto. Ustedes sabrán, el lector sabrá qué hacer con ellas. ¿Qué hacer con las servilletas y cómo interpretarlas, como decía un profesor? Bien. Incluso hay muchos juegos de palabras y que también podríamos compartir algunas. Por ejemplo, tengo una servilleta que se me dio por escribir todo con la letra T. Sí. Es más, en el libro le pongo, te tiro tres textos. Uh-huh. La particularidad de este texto es que todas las palabras, todas, conectores incluidos, empiezan con letra T. Temibles tiempos. Teresita Tamara Terrera trabajaba tal triste tarde. Tano Tocali, tipo tirano, tiróle tremebunda trompada. Tere tocó tierra, tiró tres tarimas. Tirada, tiritaba toda temblorosa. Tenía tabique torcido, tobillo trizado. Teresita tenía tentadoras trenzas, típicamente trenzadas, tupidas. Tambaleando, tocábanse titánicamente, tapando tímidamente tan tremendo trasero. Tal trágica tarde, tentóle tomar tiros tóxicos. Tranqueando tímidamente, traía té. Tres tazas tapadas, tintineando. Tía Tula, te traje tunas. Tío Tano, te tengo todos tus trajes tapados. Ah, también traje tu tiro. Tomaron té. Todos tuvieron terribles temblores. Terminaron tripas torcidas, transfigurándose tétricamente. Tánatos, tácito testigo, tramposo, terminó tapando todo. Qué grande. Qué bueno, qué bueno. Espectacular. Cada una de estas, claro, bueno, todo como bien decías en la introducción, o sea, no solo son, como bien dijiste, los verbos, los sustantivos, sino incluso los conectores con la misma letra. Qué misma letra. Trabajo. Qué trabajo. Dice la historia. Trabajo titánico. Que en el Textos Colectivos, en ese libro, el amigo hizo otra proeza al hacer un texto con todo con letra P. Llamado Peperina, que lo vamos a leer en otra oportunidad. O sea, el amigo tiene una relación, un vínculo casi íntimo con las palabras, si se me permite. Es lo que me gusta. Es como mi forma de vida, también es mi escape, mi hobby, uh-huh, la palabra. Bien. Entonces, merece un homenaje y, ¿por qué no?, un poco de respeto también. Tal cual. Bueno, ¿nos obsequia otra lectura? ¿Cómo no? Pueden ser otra servilleta, puede ser algún pequeño relato. ¿Qué preferiría? A ver usted. Un pequeño relato usted conduce, sería como una. Y no choque, por favor. Por favor, vaya despacio. Sí, usted conduce el bondi. Yo creo que cuando empecé en esto era la combi integradora. Claro, ¿verdad? Por no decir una motocarga, ¿vio? Como lo dijo una. Motocarga, hace mucho no veo una. Con lo lindas que son las motocarreras. Que son fantásticas. Son ahora divinas. Surgieron, viste, renovadas, pero no. Sí, no, pero no es lo no, mismo. No, no, no lo tiene mismo. La misma impronta que aquella vieja, no. Frambreta, vamos. Claro, sí, total. Sí, sí. La vieja Frambreta. Hasta sería un placer que nos haga juicio. Bueno, sí, totalmente. Me darían ese honor. Exactamente. No, el juicio te lo va a hacer el dueño de la radio cuando diga sí. Eso, ¿quién lo paga? Este texto se llama La Casa. No es muy representativo del libro, pero justamente lo representativo del libro me gustaría que lo vean en el libro, precisamente. Exacto. A esto también, este texto ya estuvo en un lugar que, bueno, en el cual vos hiciste la música Litiamú, de fondo. El audiolibro. Que grabamos ahí en el estudio El Hornito, y sería un honor, como en aquella oportunidad, contar con ese fondo musical. Hacemos el mismo, inclusive. El mismo. Entonces, que fue mi voz, mi texto y, bueno, la música de Rodolfo Zamora Damonte. La casa estaba abandonada. Nadie pudo abrir jamás la oscura y pesada puerta. Ella cerró los ojos, extendió su mano y la vieja cerradura cedió sin ningún esfuerzo, como si toda la vida, todas las vidas, hubiese estado esperando que ella manifieste la sola intención de abrirla. El frío del ambiente la sobresaltó. El olor a cosas viejas penetró por la nariz y ahogó su garganta. Confundida, decidió ir abriendo ventanas para que los rayos del sol devolvieran la luz y la tibieza natural que ese lugar merecía. A medida que el aire penetraba en cada rincón de la casa, iba concretándose una alquimia misteriosa, mediante la cual se transformaba en un templo maravilloso. El aire entraba y salía a un ritmo acompasado, y en ese entrar y salir iba limpiando el polvo, la suciedad acumulada desde el inicio de los tiempos. En este lugar encontró cosas oscuras que le resultaron muy desagradables e incluso en más de una ocasión tuvo deseos de huir. Pero también descubrió con gran sorpresa que solo ella tenía el poder de transmutarlas a su antojo y en la medida que lo deseara. Decidió comenzar de inmediato, aunque era muy consciente de que esa tarea le llevaría toda una vida. Empezó pintando los diferentes tonos de grises del interior, transformándolos en azules, amarillos y rosas, para que por fin dejase de ser un oscuro rincón y un oscuro caserón ruinoso y se transformara en una casa, alma, cuerpo, templo sagrado en el cual yo estoy y en el cual yo soy. José Miguel Páez, y así de una nos vamos al corte para darle lugar después al último bloque del colectivo integrador. Pistones de un curioso motor. Estamos compartiendo el colectivo integrador. Juntos, muy juntos. Inicio de espacio publicitario. FM Alas. Todos los días, de 13 a 14 horas, informate en resumen de noticias, junto a Carlos Castro Espinosa, a través de Cadena Vida y FM Alas. Momento político. Lo más trascendente del escenario de la política actual. Entrevistas exclusivas, informaciones parroquiales y archivos irresistibles. Momento político con Carlos Castro Espinosa, José Núñez y Jesús Miranda. Momento político todos los miércoles desde las 22 horas por Radio Alas 101.7. Todos los sábados de 10 a 13 horas, desayunamos con Los Intocables. Carlos Castro Espinosa y Hugo Cárdenas analizan junto a los principales referentes todo el contexto político, social y económico a través de FM Alas 101.7 y Cadena Vida 95.3 MHz. Los Intocables en vivo desde Saro Morsicato Resto Café, Rivadavia 12 Este, antes de Mendoza. Los Intocables 2017. El colectivo integrador, un programa que une todas las expresiones artísticas en dos horas. Literatura, música, teatro, artes plásticas, unidas en el colectivo integrador. Todos los domingos, de 11 a 13 horas, en Radio Alas 101.7, junto a tus emociones. Para reflejar toda la actualidad gremial, local y nacional, Meridiano Sindical, con Carlos Castro Espinosa y Jesús Miranda. Meridiano Sindical, miércoles de 20 a 21 horas

lejos, en San Juan, tenemos miles de historias, historias o mitos o leyendas propias de nuestra tierra. Algunas sabemos de dónde vienen y otras no. Y algunas sabemos que fueron ciertas y que después se fue generación en generación cambiando un poco, agregando algunos matices fantásticos. Pero por ahí siempre las historias tienen un origen, algo que desencadena el mito, digamos. Y en este caso, bueno, yo creé un personaje que es Épole, que en la sinopsis se cuenta como parte de esta creencia popular que había. Y el libro trata básicamente de ir encontrando qué era ese mito y qué era el ojo de Épole y por qué fue, qué pasó, qué ocurrió. Casi al final del libro se revela por qué fue así. Uh-huh. Ese es más o menos el enfoque del nombre. Detrás de eso se va desarrollando, o debajo de eso se va desarrollando una historia que tenía que ver con el final del Imperio Griego y el crecimiento, digamos, de los cartagineses, que era el remanente fenicio de la época. Y durante todo el transcurso de la novela hay varios personajes que van interactuando entre sí y van, y en sus actos, digamos, van convergiendo hacia un punto que es este fin de la era griega. Uh-huh. Que hay la última batalla que se llama la batalla de Alalia. Esto es real, ocurrió en la isla de Córcega. Ahí se enfrentan una flota de cartagineses y griegos. Bueno, los griegos, digamos, como que ganan la batalla, pero eso les costó los recursos y la continuidad de su imperio. Y de ahí empieza la decadencia. Uh-huh. Y los cartagineses con esto se fortalecen y empiezan a expandirse por el Mediterráneo. Ese es el marco histórico real de la novela. Sí. Dentro de eso, bueno, van apareciendo distintos personajes. Hay un músico ahí que es muy particular, que es mi preferido. Uh-huh. Es un tipo, una especie de espía, músico, como que tiene una doble vida, o doble oficio más que doble vida, y interactúa bastante, y parte de su accionar dentro del libro fue lo que se encadena la batalla final. Este libro tiene una elaboración y una investigación. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Si ha sido difícil encontrar distintos datos, distintas informaciones como para que a vos te cerrara la cuestión del esqueleto del libro en cuanto a temática? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de semejante libro? Sí, más que el esqueleto, por ahí me costó serían detalles como la piel, los dedos, el tendón. Ajá. Ese tipo de cosas. Porque lo grueso de la historia es bastante conocido, había mucha información. Pero yo, o sea, arranqué con esto porque a mí me gusta la historia antigua. Entonces dije, uh-huh, en principio el proyecto nació, bueno, voy a hacer 4 o 5 cuentos de distintas civilizaciones de esta época. Después los compilo esos cuentos y armo un librito modesto, digamos. Entonces arranqué con el primero, fui armando, digamos, un poco la trama. Es más, este personaje que te decía que es un laudista, entra después como un personaje secundario, y a medida que yo lo fui armando fue cobrando importancia el personaje y terminó después siendo el principal. Uh-huh. Eso fue como el cambio así en el hilo de la historia, que no lo tenía previsto y surgió. Y después, bueno, en el tema de ambientarlo, me requirió mucho tiempo de investigar la vida cotidiana de la gente. Primero que como interactúan, creo que hay cartagineses, persas, etruscos, que eran la parte de Italia, griegos, y por ahí algún otro medio descolgado que no pertenecía a ninguna civilización. Y tenían costumbres muy distintas, formas de vida muy distintas, entonces eso tuve que ir viendo cada uno cómo se manejaba. Uh-huh. El tema de las monedas también fue un tema importante, porque esta vez se empezó a usar la moneda, así que cada imperio tenía su moneda, tenía su valor, donde cobraba, en algunos lugares cobraba importancia una moneda, en otros lugares otra. Entonces toda esa parte de la investigación de lo cotidiano me llevó un tiempo considerable, en paralelo con la historia, digamos. Bien, y la gran pregunta será, desde esos inicios de producción del libro hasta que salió publicado, ¿cuánto tiempo pasó más o menos? Y desde el momento en que a mí se me ocurre la idea, uh-huh, hasta que digo, bueno, ya está, fue un año y medio casi, uh-huh, por ahí, muy cerca. Y después, 6 meses más trabajando en edición, en revisar, claro, el contenido. Las cuestiones más técnicas. Claro, cuestiones técnicas con un editor que, bueno, era un ida y vuelta así permanente de... Uh-huh. Que en el medio se enfermó el editor, tuvo un problema que no podía trabajar con la computadora más de media hora, así que... Uy, mirá. Sí, un tema de estrés que tuvo, un pico de estrés que tuvo... Claro, justo en la elaboración de tu libro. Sí, no sé si fue por el libro, pero bueno. No, era si puedo hacer una pregunta. Sí, por favor. Estaban los gestos acá para no interrumpir. Es una charla de amigos esta, por favor. Porque me intriga, ya que bueno, yo soy... muy novato, de hecho todavía no presento el libro, ahora el 26, como he dicho 70 veces ya en el micrófono, sí. Entonces ya pasa a ser publicidad pura. No, la pregunta es, vos para elaborar el libro, porque he escuchado dos tipos de métodos, digamos, ¿has armado primero una especie de mapa, de carta, digamos, en donde vos describís paso a paso cómo empieza y cómo termina la historia antes de empezar a escribir? ¿O has ido escribiendo y a medida que avanzabas ibas descubriendo vos mismo la historia, digamos, detrás de las letras? Creo que diacronismo se llama eso, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Sí, lo mío fue como un método más fácil, al menos para mí, que yo me basé en viste, no en sí, en la forma, pero en el concepto, que es el 300. Pico de 300. Ajá, bien, sí. Viste que 300 es toda una trama ahí media onda Matrix, una cosa así, pero tiene una ambientación de un momento y digamos como que parte de ese momento para atrás, en 300, que es el enfrentamiento de las Termópilas, que la historia decía que eran 300 soldados más o menos, se enfrentaron, bla, bla, bla, listo, punto. A partir de eso hicieron toda una ficción para atrás y cómo se desarrolla y bueno, quedó una cosa ahí, viste, bien. Hasta de sci-fi. Lo mío fue parecido, yo tomé, cuando arranqué con el cuento, dije, voy a buscar un momento histórico que sea como clave y poco conocido, poco explotado, y encontré esta, que es la batalla de Alali. Ah, mira. Que no hay mucha información. Es más, primero que hay información contradictoria sobre el año, que en algunos lugares figura 537, otros 535. No hay muchos de estas dos flotas que se enfrentan marítimas. Cantidad baja cambia de 100-200% de distintas versiones, entonces no hay información clara. Entonces eso me sirvió para decir, bueno, si esto no está claro, lo uso y elijo una. No me volví loco, viste, dándole vuelta. Pero digamos, vos partís de este hecho... para atrás. Bien, pero el punto al que yo digo es, vos empezás a escribir o primero te planteas decir, bueno, en el capítulo 1 va a pasar esto, en el 2 esto, en el 3 esto, y recién a partir de ahí desarrollás. ¿O vas escribiendo y avanzando junto con el texto? A eso me refiero. Claro, bueno, yo la técnica que usé es una técnica que es tipo piramidal. Ajá. Que convergen a un punto. El punto ya lo tenía, lo cual eso me resultaba fácil. Bien. Y después arranqué varias historias en paralelo, que los primeros 5 o 6 capítulos no tienen mucha relación entre sí, las cosas que van sucediendo. Después se van concatenando, después van entrando más personajes, hay líneas que se van cortando. Bien. Entonces eso me permitía ir... con todas esas líneas de sucesos, ir convergiendo a este punto. Claro, vos sabías a dónde ibas. A dónde iba. Mira qué bueno. El principio, yo cuando arranqué, lo proyecté como en 350 páginas, más o menos. Bien. Armé, visto, ahí hice ahí un diacronismo de cada capítulo y más o menos en qué consistía. Muy, en una línea, digamos, muy claro, general. Sí, sí. Y después, bueno, hay una parte de un personaje, que un príncipe que se separa y que va a parar en paralelo dos historias y como que ya tiene un final, hay como dos finales del libro. Esa historia secundaria tiene un final y después la principal continúa. ¿Y en cuántas páginas quedó actualmente? Quedó en 600. ¡Wow! Es más, impresionante. En un momento yo hice como la proyección y iban a 800, pero lo fui cerrando un poco. No, la verdad que da gusto ver ese libro bien jugoso, ¿viste? Cuando decís, acá y, tengo parado. Y no es un dato menor que debe ser de los últimos 2 años uno de los libros más más grandes que se han hecho acá en San Juan, dentro de todo lo que se ha hecho, que se hacen muchos libros acá en San Juan, la cuarta provincia con más publicaciones del país, y no se suele ver una novela de tanta cantidad de páginas, con ilustraciones muy interesantes. Eso justamente tiene un laburo de ilustración que se desarrolló como, porque he visto algunos personajes del libro ilustrados y demás. Sí, esa fue interesante la parte de la portada, sobre todo porque la portada, yo primero tenía otra idea, que mis conocimientos de diseño gráfico eran menos 10, entonces era la verdad que una idea pésima. Cuando me junto con el diseñador, que es Charlie Fernández, más o menos me dijo cómo encararlo, según el concepto de diseño gráfico, entonces me dice, mira, busquemos un momento del libro que sea significativo. Pero no me conté la historia porque quiero leer el libro después. Claro. Entonces, ¿y cómo hacemos? Entonces, eso fue como que yo lo tuve que decir de un momento, contárselo, que era clave. Y era clave en la visual, digamos. Y sin decirles qué ocurría en el entorno. Entonces, claro, tuve que hacer un párrafo ahí, como que. Creo que lo que más me costó, porque tenía que decirle qué ocurría, pero sin decirle demasiado, ¿viste? Uh-huh. Y más o menos le comenté qué pasaba o qué se trataba, y él lo hizo. Y salió esto, que está bastante trabajado. Sí, no, y tiene una calidad espectacular aparte. La gran pregunta será, ¿dónde podemos encontrar tu libro para adquirirlo? Como recomendadísima lectura para, como lo hablábamos en Buenos Aires, para un público bastante amplio, ¿no? O sea, no está dirigido a un público determinado. O sea, yo creo que es bastante amplio en cuanto a hacia quién va dirigido, a quién lo puede leer, a quién le puede llegar a gustar. ¿Dónde se lo encuentra el libro? Y ahora está en Desnivel, uh-huh, Salta y Libertador. Sí. Después está en Quijote, que es allá Patricia Sanjuanina y Pedro Irigoyen. Uh-huh. Y en las dos sucursales de Pura Cepa, en el auditorio y el turismo. Buenísimo. Está disponible. Y bueno, y siempre el de autor que va recomendado y dedicado. Obviamente. Un abrazo también. Claro, obviamente. Genial. Bueno, Cristian, gustazo, creo que para todos. Totalmente, ha sido. Sí, tenerte acá, y que no sea la primera, ni la única, ni la última, como decía mi abuela. Entre todas las cosas que decía la abuela. Muchas gracias, Cristian. Y como son los últimos minutos del programa, vamos a hacer una última lectura que nos va a obsequiar el amigo José Miguel Páez, que lo veo ahí venir, casi como modelo en pasarela. Bueno, gracias, chicos. Y muchas gracias, Cristian. Ha sido un gustazo. Me invitan, estoy siempre disponible. Gracias. Esta última lectura será acompañada de una última canción también, porque si no, de la radio nos van a echar a patadas. Déjalo. ¿En qué me he conocido? De lejos te vi venir y te conocí. Va a terminar la copla, creo. Y ya a esta altura no sé. Ah, bueno, lo dejemos así entonces. ¿Qué nos va a regalar? ¿Algo de la servilleta? ¿Algo de antes? Quiero una servilleta. ¿Algo inédito? ¿Por qué no? Porque debo decir que es muy amplia el catálogo literario del amigo Páez. Incluso tiene monólogos hechos, los cuales en algún programa venidero nos va a obsequiar. Servilleta manchada. Alguna que otra queda. Alguna que otra habrá por ahí. Y a nivel de estilo, incluso por su formación dentro del palo del periodismo, locución y periodismo, también ha hecho obviamente textos de tipo informativo y demás. Así que dentro de esa amplia estructura, libro, que... Bueno, puede ser un relato, ella, uh-huh, o una pequeña poesía, más cortita, depende del tiempo que tenemos. Una poesía, una, sería fantástico, estaría... porque en este programa hace mucho no se lee poesía, bueno, sinceramente. Bueno, entonces, esto no es poesía, es de lo que forma parte, es una servilleta más. Vamos que estás en una servilleta más, y se llama Primera. Sus ojos gritaron mi nombre, mis labios traviesos despertaron su humedad dormida, y al bucear en su lánguida blancura se rasgó el velo de la infancia, y en su frágil mirada de niñita surgió implacable y serena aquella primera lágrima de mujer. Qué grande, Páez. Pues bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Y muchas gracias, José. Y obviamente la invitación para la presentación de la colección de servilletas, que seguramente va a ser en la biblioteca de la legislatura, y también vamos a intentar que sea, como en el caso de José Félix, libros que salen de gira, ¿sí? Giras mágicas y misteriosas, dirían los Beatles, ¿sí? Porque un libro que es presentado una sola vez es para un solo público. Los libros tienen que tener un rodaje, ¿sí? Yo creo que sí. Tener un rodaje, como presentarse en diferentes lugares, y un lugar diferente en el sentido literal de la palabra, ¿sí? Sea una biblioteca, como puede ser una escuela, un bar, un pub, en cualquier lugar donde se pueda reunir gente, presentar un libro. Perfecto. Hasta en un supermercado, inclusive, ya que los venden en un supermercado. Sí, sí, sí. En la calle misma. En la calle misma. Bien, buenísimo. Eso hace un poco a la riqueza también del libro, a que sea popular, no solamente para la gente que va a la biblioteca de la legislatura, sino también aquel que nunca fue a lo mejor a una biblioteca y le gusta leer. Creo que también es parte de la cultura. Bien. El señor José Miguel Páez, muchas gracias por venir, hermano. Gracias, Roberto. Siempre un gusto. Y nosotros, aún con guitarra averiada y voz averiada, vamos a hacer con José Félix, a quien le agradezco la visita. Por favor, el placer es mío. Y por enésima vez vamos a repetir, porque usted ha dicho que el 26 de junio es la presentación del libro, pero no ha dicho la hora. Que es a las 20:30 horas, con entrada obviamente libre y gratuita. No sé por qué digo obviamente, pero es libre y gratuita. Es libre y gratuita, sí. Aún con todas estas problemáticas que presenta este humilde conductor, vamos a hacer una canción de Floyd que se llama Mother. Y con eso terminamos, ¿le parece a mi amigo Hugo Cárdenas? Sí, me dice amable y cansinamente. Mother, do you think they dropped the bomb? Mother, do you think they like the song? Mother, do you think they try to break my bones? Ooh, Mother, should I build the wall? Mother, should I run for president? Should I trust the government? Mama wanna put me in the fireline. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Is it just a waste of time? Hush now, baby, baby, don't you cry. Take all your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wings. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby close in and warm. so high. Pistones de un curioso motor. Estamos compartiendo el colectivo integrador. Radios sonaban igual. Nosotros cambiamos todo. 101.7.